Érase una vez un viandante en la avenida Rodríguez, un paso de cebra, también una gallina y una gaviota para China. Corre, corre, corre, corre, que te atropellan los coches. Intercambies un elefante rosa por un viandante gris, que este se comprará un coche y jamás sabrá dónde ir. Corre, corre, corre, corre, que te atropella el viandante en coche.